Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 13 de abril. Con motivo de la celebración del Día del Petaquero 2026, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado los premios Día del Petaquero en las categorías de Empresario o Empresaria del Año, Marroquinero o Marroquinera del Año, Viajante del Año y Emprendedor o Emprendedora del Año. Los requisitos que deberán cumplir las personas que opten a estos premios son los siguientes: poseer la nacionalidad española y la residencia habitual en Ubrique. Los méritos presentados deben de ser avalados con la vida laboral o justificante de la trayectoria empresarial hasta diciembre de 2025. El documento con la correspondiente solicitud y presentación de los méritos que avalan la candidatura tendrá un máximo de 10 folios a una cara. Las candidaturas para optar a los premios deben de enviarse a la dirección de correo electrónico sac@ayuntamientoubrique.es o bien entregarse en la ventana de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Ubrique, estando abierto el plazo de presentación hasta el 24 de abril. Se deberá de aportar la siguiente información. De la persona que se propone como candidata a este premio, se debe de indicar nombre y apellidos, empresa, cargo, dirección de correo y teléfono. Y la persona que avala la candidatura debe de cumplimentar y adjuntar la ficha de inscripción, indicando toda la información posible. Posteriormente, el Ayuntamiento de Ubrique se pondrá en contacto con esa persona o esa entidad para solicitar su consentimiento para participar en los premios, así como la documentación necesaria. El acto de entrega de los premios del Día del Petaquero tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Por otro lado, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique celebraba el pasado sábado el taller de RCP incluido en la programación de la Semana de la Salud. La sesión combinó una parte teórica con una práctica en la que las personas asistentes pudieron aplicar lo aprendido y ganar seguridad ante situaciones de emergencia. El taller fue impartido por el médico Antonio Rodríguez Carrión. En el taller de primer auxilio celebrado hoy en la piscina cubierta municipal de Ubrique, dentro de la Semana de la Salud 2026, se han realizado prácticas y exposición teórica sobre los siguientes temas: pérdida de conocimiento y posición lateral de seguridad, reanimación cardiopulmonar, atragantamiento en adultos, niños y lactantes, vendajes. Todos los alumnos han expresado su gran satisfacción, se ha respondido a todas las preguntas y han pedido que esto se vuelva a repetir cada vez que sea posible. Y participación con todas las plazas cubiertas, 5 grupos a 4 alumnos por cada grupo. También a través de esta edición de noticias, la Escuela Infantil La Esperanza recuerda a las familias interesadas en solicitar plaza para el próximo curso que el periodo de recepción de solicitudes de nuevo ingreso está abierto hasta el 30 de abril. Para ello, las personas interesadas pueden recoger esas solicitudes y el documento informativo en el Colegio Fernando Gavilán, en horario de 10 a 11 y media, colegio donde se encuentran actualmente reubicados. En principio, nosotros nos mantenemos en este centro. Lo que no sabemos si con las mismas condiciones, porque claro, todo depende del número de alumnos que tengamos. Ahora mismo pues estamos compartiendo aulas en determinados niveles y entonces pues depende de eso, depende de que las aulas de infantil de Benafel y también se queden en este centro o puedan salir a otro centro. En principio nosotros ofertamos el mismo servicio que tenemos actualmente, es decir, lo que tenemos es lo que es seguro que podamos ofrecer en septiembre, y si hay mejor será para irnos a nuestro centro. Claro. Obviamente no vamos a cambiar para irnos a otro sitio. Pues nosotros ofertamos todos los servicios, incluido el aula matinal, el servicio de atención socioeducativa, el servicio de comedor, el aula de tarde, todos los servicios tal como los mantenemos ahora y como los tuvimos en nuestro centro. Y con respecto al número de plazas, pues igualmente. Es decir, nosotros ahora mismo ofertamos 8 plazas para los nacidos en 2026, 18 plazas para los nacidos en 2025 y 36 plazas para los nacidos en 2024, contando que ya nosotros tenemos alumnos que están matriculados con nosotros y que se mantienen un curso más. los que están en cero pasan a uno, los que están en uno pasan a dos, y evidentemente pues donde tenemos más carga de plazas en dos años, porque son los que salen al segundo ciclo de infantil. Este año, bueno, era lo que se suponía según los políticos nos habían contado el año anterior, y este año pues se suma a la ayuda económica pues los matriculados en un año. Es decir, los nacidos en 2025 tendrán igualmente que los nacidos en 2024 el servicio de atención socioeducativa gratuito al 100%, independientemente de los ingresos en renta de la familia, pero sí lo que hay que abonar, digamos, pues es el resto de los servicios extras que le llamamos nosotros, que sí seguirán en función de los ingresos familiares. Pues alumnos de nuevo ingreso, pues la suma total de 36 y 18 y 8, pero nosotros en total con los reservas disponemos de 94 plazas. El centro dispone de una capacidad total de 94 plazas, que es lo que teníamos en nuestro edificio, y aquí igualmente pues se oferta de la misma manera. Es verdad que espacios tenemos, que espacios amplios tenemos, lo que ocurre es que no disponemos pues de las mismas instalaciones. Es decir, aquí contamos para los más grandecitos, estamos en una primera planta, que aunque tenemos servicio de ascensor, pues la mayor parte del tiempo hacemos uso de las escaleras, porque claro, el ascensor no es grande ni además es totalmente seguro a nivel personal, ¿no? De alguna fobia. Es decir, que subimos por las escaleras, los niños han avanzado muchísimo en ese aprendizaje, o sea que al final decimos, pues no hay mal que por bien no venga. Simplemente el plazo está abierto, como tú bien has dicho, del 1 al 30 de abril. ¿Vale? Solo tienen que pasar por aquí a recoger el documento informativo. El horario de oficina es de 10 a 11 y media. ¿Vale? Recogemos la solicitud, y en cuanto a la documentación que hay que entregar, pues fotocopia del DNI de quien vaya a solicitar la plaza, que puede ser su papá o su mamá del menor, fotocopia del libro familia o la partida de nacimiento, certificado de empadronamiento de la unidad familiar, que lo pueden solicitar en el ayuntamiento. Y después, pues a nivel de actividad laboral, sabemos que es importante, porque sí que nosotros nos acogemos al tema, al procedimiento ordinario de lo que es la admisión en el primer ciclo de educación infantil de la Junta de Andalucía. Entonces, para ello, nosotros ofertamos un número de plazas. ¿Qué ocurre? Que si el número de solicitudes supera el número de plazas ofertadas, pues nosotros tenemos que hacer una baremación, como hacen en el colegio. Y la baremación consiste pues en tener mientras más puntos, mejor. Los puntos pues hay que acreditarlo obviamente con documentación oficial, y el primero de los puntos por el que podemos, el primero de los criterios por el que podemos ganar puntos, es el tema de la actividad laboral. La actividad laboral a tiempo completo acreditada con los documentos, como es la vida laboral y el documento de empresa, se acredita con 2 puntos por cada miembro de la familia que trabaje a tiempo completo, y 1 punto a tiempo parcial. Y a partir de ahí, es decir, es una suma de puntos, pues familia numerosa 2 puntos, discapacidad de alguno de los miembros de la familia 2 puntos, familia monoparental 2 puntos, digamos, la acreditación del espacio, de la zona, como es Ubrique, tiene otros 2 puntos por la cercanía al centro o no, porque en Ubrique solo disponemos de 2 centros, y todas las familias que tengan empadronamiento en Ubrique cuentan con esos 2 puntos. Esa suma total es la que te hace colocarte en un lugar más preferente o menos preferente de la lista, ¿vale? De la lista baremada, que se publicará el 7 de mayo. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano celebra este próximo sábado la 4ª Caminata Solidaria. A lo largo de esta semana, el colectivo va a mantener abierta la inscripción para facilitar el que el mayor número de personas posibles participen en esta iniciativa solidaria. El presidente del colectivo, Antonio Becerra, ha informado que se encuentran trabajando intensamente para ultimar todos los detalles organizativos de esta caminata, que como novedad este año se celebra en horario de mañana. Esto es una novedad que teníamos, siempre se hacía por tarde-noche, pero este año lo hemos querido hacer al mediodía porque creemos que como queremos también que el participar, sobre todo niños, juventud. Mm. Pues creemos que el mediodía era más liviano, más familiar. Claro. Que fueran acompañando familias enteras en la caminata. Y después, pues claro, llegaremos a la plaza y allí tendremos voluntarios, como en este caso Vanessa o el DJ Marco, que se han ofrecido a darnos un poquito de espectáculo mientras estamos animando en ese ambigú, tomando un refresquito. Seguramente compañeros míos de la Junta estarán prácticamente hasta antes de la carrera, todo aquel, porque puede venir algún visitante que no sea de nuestra localidad. Uh-huh. Y no haya podido inscribirse por varias circunstancias, pues poco antes de la carrera pues tendremos allí una pequeña mesa, un stand, porque el que se quiera inscribir en ese momento pues tendrá la oportunidad. Previendo un poco esto, como la precipitación y esto, si cogimos y pedimos más. Uh-huh. Más para precisamente eso, para que nadie se quede, nadie viniera de fuera o de dentro, que no se haya podido apuntar o inscribir para la caminata, tuviera la oportunidad ese mismo día, pues se levanta y dice, hoy, pues lo voy a hacer. Pues vamos a tener ese pequeño stand allí que se puede inscribir en ese momento. Uh-huh, claro. No, la camiseta, hablamos como camiseta para que sea como la bandera de... lo que aquí estamos buscando precisamente es la aportación para seguir desarrollando proyectos en esta asociación que creemos que es muy importante. Y entonces la camiseta es como un poco una fuente de ingreso. Uh-huh. Para intentar sufragar los gastos de varios proyectos que son muy bonitos y muy importantes. Esta semana se puede formalizar tanto en la oficina de turismo, en el horario de oficina de turismo, como en nuestra sede por las tardes. Estaremos abiertos para todo aquel que se quiera inscribir, o si no puede ir por la tarde o lo que sea, en la misma oficina de turismo también se pueden inscribir. Pero lo importante es la inscripción, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos interesa para decir, como te he explicado antes, Rocío, para desarrollar muchas más cosas que tenemos pendientes. Claro. Donde nos vamos a concentrar es en la entrada del convento. Pensamos que es un punto de partida muy, muy bonito, muy emblemático, desde aquí de Ubrique, entonces que va a ser la parte civil, lo que es la calle y la pequeña calle que hay dentro del recinto del convento. Exacto, exacto. No va a ser dentro del convento. Y de ahí partiremos. Creo que vamos a bajar por Herrera Oria y pasaremos por lo que es hasta la Pila La Esperanza, subiremos hasta la Glorieta Radio y Televisión Española, conocida vulgarmente aquí por todos, la Glorieta del Calvo. Sí. Subiremos para arriba y llegaremos hasta, cogemos camino al Hipersol. Después bajamos, subimos por el Prado, por la calle Prado para arriba, y bajamos otra vez por la Avenida España hasta la Plaza de la Estrella. O sea que se coge por la Avenida España, sí, ¿no? Sí, vamos a atravesar, pero en este caso hacia abajo. Atravesamos Avenida España, llegamos hacia la Plaza de la Estrella. Creo recordar, porque esto lo ha diseñado José Antonio Nieto, que es el... Subimos hacia el Esto y pues ya cogemos la calle San Sebastián hasta terminar en la plaza. 4 kilómetros y poco. Tampoco hemos querido hacerla excesivamente larga, sino más bien que sea una caminata emblemática más que larga y el hecho de andar, ¿no? Creemos que entre las 12:30 y 1, porque tampoco queremos ser... Sobre las 12:30 y 1 llegaremos a la plaza. Un ambigú donde vamos a tener un poco de cocina, unos montaditos, y vamos a tener refrigerio, cerveza, para todo aquel que quiera tomarse algo, a precios muy populares. Porque lo que estamos más es la participación, más que el poner precios bastante altos. Son más bien colaboraciones de voluntarios. Tenemos, cuando lleguemos, pues tendremos al DJ Marco, que estará poniéndonos música. También tenemos a la Academia de Vanessa, que nos hará algún pequeño espectáculo allí en el escenario. Y estamos ahí a ver si de parte de la Escuela de Música viene también un grupo de jóvenes, talentos de Ubrique. Uh-huh. Ahí estamos recibiendo ahora mismo todas las colaboraciones voluntarias y astruirte que nos van llegando. Toda colaboración es bienvenida y la abrazamos con bastante alegría. Los que aparecen en el cartel son patrocinadores que han hecho una aportación económica. Exacto. Para poder realizar el cartel y todo. Principalmente son colaboradores, que se lo agradecemos muchísimo y de corazón, puesto que sin ellos no podíamos no podíamos ejecutar esta caminata. Además, no todos los colaboradores están en el cartel. Algunos han decidido hacerlo altruistamente y anónimamente. Y vamos, estamos muy contentos por cómo se ha volcado Ubrique con nosotros. Eso siempre. Por otro lado, la Asociación Sociocultural Bonsai de Ubrique abre hoy lunes el plazo de inscripción para participar en la tercera edición del curso de iniciación al bonsai. La inscripción es gratuita y se puede realizar en la ventana de información al ciudadano del Ayuntamiento de Ubrique hasta que se cubran las 10 plazas disponibles. Tendrá lugar en el aula del Convento de Capuchinos el sábado 25 de abril en horario intensivo de 10 a 1 y de 4 a 7. La asistencia es obligatoria mañana y tarde. El curso se va a componer de una parte teórica y otra práctica, para la cual el alumnado va a recibir un pre-bonsai que pasará a ser de su propiedad para que continúen aplicando en casa los conocimientos adquiridos. La actividad se lleva a cabo con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, desde la Jefatura de la Policía Local de Ubrique se informa que mañana 14 de abril hay mercadillo en la Plaza de las Palmeras. Como novedad se informa que la zona utilizada para la instalación de este mercadillo se encuentra delimitada con una marca vial naranja. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes. And if she ain't tryna get it, that she get dropped out. Let me bust that, you be bitch, bust that open. Might spend a couple thou just to bust that open. Rip it up, no joking, like in a Hulk Hogan. Niggas move weight and sell for living, how bulking. Bitch, I spit that crap, like I'm in that trap. So if you need a hit, then I'm with that bad. Awesome. Bitch, it's free shit, and it ain't say nothing. I had them motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Bitch, it's free shit and they ain't say nothing. I hear them motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Okay, now Nicky, Nicky, Nicky. Put it in your kidney, got a new LS 450. Ain't no keys in this doohickey. If it want rapping, I be checking. If it want trapping, I be pippin'. If it want pippin', I be getting it. Period. I don't smoke no Bobby, but my denim be from Ricky. Got your girl on Molly, and we smoke it loud and drink it. Got my top back so you can see what I've been thinking. If you know me, then you know I've been thinking frankly. Money, how that dog block. True religion trousers. Got a private home, started from the public houses. I halfway killer, causing her arousal. I'll be 8-8, told him I'll be 5,000. Oh, bitch, it's free shit, and it ain't say nothing. I heard them motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Bitch, it's free shit, and it ain't say nothing. I heard them motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Bitch, it's free shit. got St. Louis on deck. It's Delaware, Connecticut, it's New Jersey, got hella bricks. It's Queens, Brooklyn, and yeah, they round. It brought Harlem, it's Staten Island. Bitches say shit, and they ain't say nothing. I had them motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Noticias en Canal Sur Radio. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La policía está investigando como un caso de violencia de género